primavera, los cuentos de mi abuelito, la tostada con manteca y jugar con mis amigos. Me gusta correr carreras y recortar papelitos, la tele, los dinosaurios, sin jugar con mis amigos. Me gusta inventar inventos, los trenes y los banquitos, coleccionar cualquier cosa y jugar con mis amigos. Aunque a veces nos peleamos, después nos arrepentimos.